humildemente van a esperar al niño santo que nacerá. Y si no hay bombón, hay un corazón, nada que tomar, mucho para amar, una sonrisa para empezar, porque es muy pobre la Navidad. Solo una canción para regalar, una sonrisa para empezar, porque es muy pobre la Navidad.